Hola, muy buenas. Aquí comienza el undécimo programa de la primera temporada del Hilo. ¿Qué tal? Si nos escuchas un martes a eso de las 10 de la noche, el 105 de la FM, enhorabuena, eres de los supervivientes de la radio en directo. Estás en Radio Creas, en el 105 de la FM de Gijón. También nos puedes localizar en radiocreas.org, en el banco de podcast, y como no, por supuesto, en las redifusiones que hay a lo largo de la semana. Y por cierto, también gracias a nuestros amigos de Radio Nava nos podéis escuchar por aquellas tierras también, que pues de verdad nos hace muchísima ilusión que este programa, que ha empezado pues humildemente, pues tenga de vez en cuando estas alegrías. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en los próximos 50 y pico minutos de radio hoy con un programa que, como siempre, tiene un hilo conductor. Nos hemos, programa estático, porque en el programa de momento estoy yo solo, he propuesto un San Valentín diferente. Hoy van a ser canciones de amor, pero amor distinto, porque a fin de cuentas San Valentín es un tema ya muy trillado también, también en la música, y bueno, nos gustaría hacer algo distinto, buscar esas otras formas de amor, esas relaciones que sin ser románticas sí que nos pues bueno, nos dan un poco de alegría y también de vez en cuando nos hacen ver la música y las historias de amor de otra manera diferente. Este You Give Love a Bad Name, pues tiene su historia, tiene su porqué. Un tema de la época dorada de Bon Jovi, la banda de John Bon Jovi, de Richie Sambora, y pues allá por los años 80, cuando estaban en la cresta de la ola, pues hubo un pequeño problema. El pequeño problema es que había una chica que pues estaba con John Bon Jovi y de repente pues cambió de componente de la banda y John Bon Jovi montó con Lola y decidió escribir esta canción. Tú le das al amor un mal nombre. Bueno, mal no fue la cosa, porque al final la chica volvió a él y ha estado acompañándolo durante un montón de años. Y es que, a fin de cuentas, las historias más con final feliz no tienen por qué tener una línea recta marcada. Y las historias que parecen verdaderamente sacadas de un cuento de hadas tampoco son lo que nosotros esperamos. Then I won't. Cuando Gene Steinman le propuso a Meat Loaf la segunda parte del Battle of Hell, por aquel entonces se iban bien, ya sabéis que luego la historia acabó un poco como el Rosario de la Aurora, Meat Loaf le dijo, la gente no va a entender esta canción. Y Gene Steinman dijo, por supuesto que sí. Tenían razón Meat Loaf, no la entendieron. Uno de los temas más mal interpretados, yo creo, de la historia de la música. Una ópera rock en su versión completa, 12 minutos, luego hubo versiones de 9, de 7 y hasta de 4 para las emisoras de radio. Y bueno, era una versión, el videoclip tanto moderna del fantasma de la ópera. Bueno, y el caso es que, el tema ha pasado en la historia como que haría cualquier cosa por amor, pero no me pidas hacer nada extraordinario porque no lo haré. Y en realidad, simplemente es que Steinman, con su manía de revirar las letras, pues tenía la respuesta antes que la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que no harías por amor? Pues sufrir como estás sufriendo tú. Más o menos era lo que venía a decir el tema. Tampoco voy a ponerme aquí a hacer una traducción en directo, a recitar el I Do Anything For Love, porque lo más probable es que acabase chafando la canción. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org. Nos puedes seguir también por el banco de podcast de la emisora, en las redifusiones, y pues como novedad también estamos en Radio Nava, que emite por internet a través de radiopra.com. Ya sabéis que El Hilo es un programa donde todas las canciones tienen algo en común. Hoy estamos viviendo un San Valentín diferente porque, bueno, las historias de amor clásicas al final acaban siendo un poco aburridas. Así que siempre es mejor ir a historias donde las cosas no acaban tan bien, pero por lo menos son mucho más entretenidas. Here we are. Lenny Kravitz le dedicó esta canción a Liza Bonet cuando su matrimonio hacía aguas. Eran principios de los 90. Lenny Kravitz, por aquel entonces, era pues un músico con una carrera a punto de despegar, y ella era una actriz súper conocida por haber interpretado a la hija de Bill Cosby en el show de, bueno, La Hora de Bill Cosby se llamó aquí en España. Una de esas series que la ves ahora y no te hace ni puñetera gracia, pero que en aquella época seguíamos con muchísimo interés. Pero bueno, el caso es que Liza Bonet era una de las actrices más cotizadas de aquella época, y bueno, su matrimonio con Kravitz duró 4 años, les dejó una hija, y la cosa empezó a ir mal. Y Lenny Kravitz le dedicó esta canción. No se termina hasta que se ha acabado, más o menos la traducción, que ha acabado para la historia como una de esas bonitas canciones de propósito de enmienda que nunca acaban de solucionarse. También en este especial San Valentín raro que estamos haciendo aquí en El Hilo, con historias que algunas tienen final feliz, pero el trayecto no lo ha sido, y otras que directamente no tienen final feliz, pero nos parecen mucho más entretenidas y mucho más reseñables. Aunque para Culebrón, más incluso, muchísimo más que el de Lenny Kravitz y Liza Bonet, está la historia de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Porque Fleetwood Mac ha sido un polvorín durante muchísimos años, y lo que nos hemos hecho es reído con las peripecias, por muy tóxicas que fueran, de dos de los artistas más geniales y más tóxicos, seguramente, de la historia de la música. Silver spring, blue green colors flame. una canción que no fue incluida en el disco Rumors porque la historia era tan sumamente cruda que aquello podía hacer saltar por los aires la banda. Bueno, para los que seguís un poco a Fleetwood Mac, sabéis que Rumors fue un álbum un tanto peculiar, y los que no, os lo cuento ahora. Fleetwood Mac lo componían, entre otras cosas, dos parejas que se estaban divorciando en aquel momento. Y bueno, el disco era una especie de terapia. No se iban a arreglar los matrimonios, pero por lo menos que la banda pudiera seguir. Un disco en el que en los agradecimientos figura el camello de la banda, porque su papel como proveedor de sustancias fue determinante para que el disco fuera capaz de terminarse. Esta canción, dentro de aquella manera que había de intentar limar asperezas, no podía estar. Tema donde Stevie Nicks literalmente se arrastra y donde le canta absolutamente todas las verdades a Lindsey Buckingham, que por supuesto aquello no había manera de grabarlo en aquellos tiempos. Salió después en el directo de la banda en The Dance. Hay vídeos que son esclarecedores de lo que significaba esta canción, tanto para Stevie Nicks como para Lindsey Buckingham. Un tema durísimo, pero que es de esas canciones tan sumamente geniales que debería estar en este especial San Valentín raro, aquí en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org, en el banco de podcast y en la redifusión que tenemos a lo largo de la semana. Ya sabéis que esta ahora tenemos también la emisión en Radio Nava, también por internet, que por supuesto se lo agradecemos muchísimo, porque bueno, este programa empezó sin pretensiones y para nosotros pues es un motivo de orgullo y satisfacción, que diría el otro, poder llegar a más público con algo que es tan simple como un puñado de canciones unidas por un denominador común. Seguimos con historias de estas que acaban mal pero que nos gustan, y esta especialmente tiene primera parte y segunda parte. La primera parte fue la grabación allá por los 60, era una simple despedida. Luego contamos la segunda parte. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Madeline, it's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. Held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time we began to love and cry and cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne, time that we began. Solo Marianne, el tema que Leonard Cohen le dedicó a su musa eterna, a Marianne Jensen, la mujer a la que conoció cuando fue a la isla de Hidra, a Grecia, y pasó de ser un poeta a ser un cantautor. A Marianne la había dejado su marido, ahí abandonada con un niño de 6 años. Leonard Cohen la vio un día y le invitó a sentarse a comer con unos amigos. Así se hacían las cosas de rápido en aquella isla y se quedó prendado de Marianne, la noruega, a la que se llevó a Nueva York y con la que tuvo una relación, pues bueno, tumultuosa, intermitente, duró 7 años por el medio. Le dedicó esta canción, que era una despedida, aunque no fue el final. Decía que es un tema que había, antes de presentarlo, que había tenido una doble historia, porque sí que la usó Leonard Cohen como despedida, porque a pesar de que la historia de amor no prosperó, siempre guardaron una bonita amistad. Así que cuando en 2018 a Leonard Cohen le avisaron de que Marianne se estaba muriendo, víctima de la leucemia, él le dedicó una carta que le hicieron llegar a Marianne. Una carta preciosa que decía: somos tan viejos que nuestros cuerpos se caen a pedazos. Pienso que te seguiré pronto. Que sepas que estoy tan cerca que si extiendes tu mano, creo que tocarás la mía. Y eso fue lo que hizo Marianne cuando le llegó la carta. Una preciosa manera de despedirse de quien había sido su musa, su amor y su amiga para siempre. Porque hay historias, repito, que no tienen por qué acabar bien en lo sentimental como pareja, pero sí que pueden acabar muy bien en lo personal. Y Leonard Cohen, entre otras cosas, era un caballero de los que ya no quedaban. Vamos a seguir aquí en El Hilo, donde, por cierto, no ha sonado ninguna canción en español. Sí, también tenemos grandes historias que acabaron no demasiado bien, pero que sin duda nos alegran la vida.

sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor, todavía una canción de amor, todavía una canción de amor, todavía una canción de amor, todavía. La época dorada de los Rodríguez, todavía una canción de amor, las historias de la banda de Andrés Calamaro, de Ariel Roth, lo que nos hicieron vibrar allá a principios de los 90. Uno de esos grupos que han envejecido muy bien. Hay otros que, pues por lo que sea, en sus canciones han perdido el contexto con el paso de los años, pero las de los Rodríguez siguen estando vigentes. Recuerda, estás en el hilo, por cierto, que teníamos novedades hoy. Estamos aquí sacando cosas de la chistera, aprovechando este especial San Valentín rarito que tenemos. Pues sabéis que desde esta semana emitimos también en Radio Navaja a través de radiopra.com. Seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM, en radiocrash.org. Poco a poco, ya sabéis que decía, vamos a tener un correo electrónico, vamos a tener redes sociales. De momento empezamos con el correo electrónico, luego a partir de ahí ya vendrán las redes sociales para que todo vaya aparte. Tenemos evidentemente nuestras redes particulares como personas humanas que somos, pero no tenemos una cuenta todavía de Instagram, que será a lo largo de la semana. No os preocupéis, donde podréis también saber algo de nosotros. En la dirección de correo electrónico del hilo, para el que lo quiera apuntar, el que todavía use correos electrónicos, es muy sencilla: el hilo radiocrash@gmail.com. No nos hemos devanado los sesos buscando un correo electrónico, así de simple: el hilo radiocrash todo junto @gmail.com. Y para los que estéis muy despistados, crash es con K, con K de kilo. Ya sabéis, nos podéis encontrar ahí. Le daremos más uso a la cuenta, pero de momento lo que vamos a hacer es ir poniendo el cierre a este programa, este especial San Valentín rarito, con artistas que rara vez le han cantado al amor, pero que también de vez en cuando pues han tenido su corazoncito. So cool. Call of, el tema de Pulp dentro de su disco Different Class, porque Jarvis Cocker también sabe hacer canciones de amor a su manera, que este sentimiento que le invade, que es esta cosa tan rara, pues el amor según Jarvis Cocker. Y hasta aquí llegó nuestro programa de hoy, nuestro hilo dedicado a San Valentín, el undécimo programa de la temporada. Muchísimas gracias por estar ahí. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te estuvo acompañando en estos 50 y pico minutos largos de radio. Creo que hoy me he ido un poco más largo de la cuenta incluso. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en el 105 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org, a través de Radio Navata, porque pues hemos expandido gracias a nuestros amigos de la emisora Navata, donde pues nos podéis escuchar en radiopra.com y por supuesto en el banco de podcast de Radio Crash. Nos vamos con alguien que no se ajusta demasiado a los cánones de la música romántica. Lana del Rey, una de las musas del programa, siempre al filo de lo que se puede conocer como una relación sana, sino tóxica directamente. Es una vez que utilizamos esa palabra hoy aquí en el programa, pero es que una canción supuestamente feliz que se llama Born to Die, Nacidos para Morir, pues desde luego que nos deja un poquitín, pues no sé si fríos, si un poco alertas de lo que puede ser esta canción. Un tema precioso, por otra parte, de la artista neoyorquina, como siempre, haciendo lo que le da la gana con las letras y con la música. Hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Habrá más hilos la semana que viene. Esperemos que nos sigáis. Ya sabéis, esa cuenta de correo que tenemos, el hilo radiocrash@gmail.com, donde podéis mandarnos pues vuestras sugerencias, vuestras impresiones del programa. También abriremos cuentas en redes sociales en breve. De momento nos vamos con Lana del Rey, Born to Die. Hasta la semana que viene.